Hace tiempo que no puedo caminar. Muchos años el pecado consumió todo mi ser. Yo no sabía ni entendía que es amor, perdón y fe. No podía caminar hacia la Cuando oí su tierna voz llamando, fui a él. Y mi vida nunca más sintió el dolor de antes, desde el día en que mi ser a él clamó. Oh, sálvame. Oh, maestro, dame amor y fe. Ayúdame a caminar por este mundo y llévame hasta la eternidad. Hoy quisiera que te entregues al Señor. Hoy quisiera que te entregues al Señor. Que el milagro de mi vida se repite en ti, para que en la eternidad estemos junto a Él en gratitud. Si tan solo a Jesús le oras así, oh, sálvame, oh, maestro, dame amor y fe. Ayúdame a caminar por este mundo y llévame hasta la